Bueno, Luis, ha finalizado el remate Hereford de origen por primera vez aquí en Tandil. Contame un poquito, ¿qué evaluación haces del mismo? Bueno, una muy linda presentación. Era un poco el objetivo de las cabañas participantes. Presentar buenos toros, buenos vientres. Lo lograron, tanto en Hereford como en Paul Hereford, como en vientres, vaquillonas preñadas, vaquillonas paridas y vacas. En general la presentación fue muy buena. Me alegra por ellos que están tratando de refundar el Hereford de origen desde acá, desde Tandil. Empezó muy bien el remate, con los vientres con mucha agilidad, como vienen sucediendo en muchos lados, en muchos remates los vientres tienen buena salida. Y los toros, fue más trabajosa la venta, nos quedó algún toro, pero dentro de las expectativas, de 40 toros creo que nos quedaron 5 toros, así que bastante bien, había varios toros gastados, sí. Eran de mucha calidad, pero la gente por ahí prefiere los toros Paul. Pero salieron tanto los Paul como los astados, y había buenas lesiones, buena calidad, insisto, con la presentación, un buen logro para la cabaña. Así que bueno, estamos medianamente conformes. Por un lado, muy bien los vientres, más trabajo. Yo no quiero trabajar tanto, será eso lo que pasa. Pues, más trabajo con los toros. Y un toro rebelde, como se viene dando en los últimos remates. Pero este no rompió nada. Este no rompió nada, por suerte. No, los toros muy mansos y todo, pero por supuesto. No están en su hábitat natural, acá mucha gente, mucho ruido. Salieron bien, quedó algún toro por ahí que no estaba en las condiciones de los compañeros, pero la gente eligió, y bueno, cuando la gente elige, hay que darle a la derecha. Con este nuevo lugar, digamos, traerlo aquí a Tandil, a este remate Hereford de origen, ¿hubo nuevos compradores también? Sí. Sí, creo que hubo compradores que vienen siguiendo el remate. La familia Pereira es una familia muy muy numerosa, que tienen muchos clientes, tienen una selección de muchos años, cualquiera de ellos, son cabañas muy antiguas, y algunos compradores, clientes nuestros que se han arrimado, así que entre todos nos ayudaron a sacar el remate adelante. Bien, hemos terminado con los remates de cabaña, ¿nos queda alguno? Sí, los remates, nos quedan algunos toros para vender en forma particular. Pero los remates de los reproductores, los especiales de cabaña, con este terminamos nuestra campaña 2019. Bien, anuncias entonces el remate mensual. El remate mensual, estamos confirmando la fecha y estamos tratando de combinar con algún colega de la zona, porque hay un fin de semana largo, lo que nos complica un poco más adelante, así que vamos a ver si vamos el martes 8 o el 9, mañana estaríamos confirmando la fecha del remate. Bien, muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes por la compañía.